Melina, eres un ángel. A tu lado siempre me tendrás hasta el final. Es un amor tan inmenso que tú al despertar, una mirada es un te quiero. Si te vas, yo estaré a tu lado hasta el final, el final. Melina, eres un ángel. Melina, tú eres mi sol, eres la luz de mi camino. No tiene sentido si no estás, si no estás. Melina, eres un ángel. Melina, eres el sol. Y cuando te pasen los años y quieras volar bien alto, allá estaré. Una reina cambió. No me olvides que yo nunca voy a hacerlo. Nunca, mi amor. Melina, eres un ángel. Melina, tú eres mi sol. Eres la luz de mi camino. Mi vida no tiene sentido. Pasen los años y quieras volar bien alto, allá estaré con esta canción. No te olvides que siempre, siempre voy a estar a tu lado.